siento celos cuando alguien te mira al verte pasar. Y quisiera gritar que eres mía, mía nada más. Entre mis brazos, aléjate de tu mente.